Radio Santa María, presente en las actividades más importantes que crecen, que nacen en la región de Aysén. Una transmisión en vivo, en directo, desde el Cine Municipal de Coyhaique, que se encuentra repleto y toda la gente atenta, expectante y aplaudiendo como se lo merece el trovador aysenino Alonso Núñez. La más importante del disco. Es una canción que, sin tener el apoyo mediático que han tenido otras canciones como Con la Rabia y quizás alguna otra, se ha arraigado mucho, siento yo, en la gente que la ha escuchado, que la ha tocado. Por ahí me han contado que la han cantado en algunas licenciaturas, cosa que yo agradezco mucho. Uno hace las canciones y no sabe el vuelo que toman. En esta canción quiero invitar quizás al Quijote más importante de mi vida, Sergio Núñez, mi padre, por favor, que suba al escenario. Aquí lo dijo recién Alonso, ha invitado a su padre, a Sergio Núñez, con quien al inicio de esta transmisión conversáramos nosotros. Sergio es un profesor de educación musical, es un hermano, un amigo de su hijo, y aquí queda de manifiesto en donde él actúa, canta junto a su hijo en este tema. Dicen que el Quijote se tomó la carretera austral y que anda cabalgando por ahí, que habla con la gente y los convence, les dice que los molinos servirían más acá. Dicen que el Quijote es de esta tierra y quiere levantar ejércitos con hombres de verdad, que coman Calafate y que defiendan la pampa con la fuerza de un glaciar. Quijote, ay hermano, cuando brillas ni la noche te castiga, vamos a entregar la vida. Hermano, si necesitas este canto, se hará un arma para defender la vida. Este Quijote las bengalas suelen disfrazar luciérnagas que alumbran el metal. A él no le parecen sacerdotes ni genios del progreso de cristal. Creo en el Quijote y en la estela de veracidad con que anda empapelando la ciudad. La vida es una sola y él lo sabe, pues la vive de verdad. Quijote, ay hermano, cuando brillas ni la noche te castiga, vamos a entregar la vida. Los que no quieren su vida. Gracias. Abrazo a su padre, beso a su padre, Alonso Núñez. Termina de cantar recién esta canción El Quijote junto a su padre, Sergio Núñez. Recibieron también el aplauso del público que está llenando las aposentadurías del cine municipal de Coyhaique. Radio Santa María, llevando a toda la región, Chile y el mundo las alternativas del lanzamiento del álbum Volviendo a ser un pez, con Alonso Núñez.